Bruno Moreano hablará sobre el trabajo que presentará esta tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su evento denominado YouTuber Art Music Fusion. Bruno Moreano, cantante, pianista, bailarín, presenta el concierto YouTuber Art Music Fusion, un show artístico musical en formato de banda que fusiona ritmos y géneros de música popular académica, universal, latinoamericana y nacional. El evento tendrá lugar el día jueves 23 de agosto en la Sala Jorge Casa de la Institución Cultural a las 18:30. Nos encontramos con Bruno, quien a los 2 años inició esta carrera musical con un regalo especial. Coméntanos sobre tus inicios, Bruno. Claro que sí, primeramente muy buenos días o buenas tardes con las personas que estén escuchando esto en cualquier horario del día. Primero agradecerles a la Casa de la Cultura por esta gran apertura, el apoyo a los jóvenes. Y bueno, les comento sobre el tema. Sí, este regalo fue de parte de mi mami, que fue un pianito de juguete del famoso pianista Huberto Santa Cruz, justo cuando tenía 2 años. Ahí empecé a rasgar el piano jugando en modo juego, y poco a poco, así por medio del oído, pude aprender temas muy sencillos infantiles como Los Pollitos Dicen, La Lechuza, y ya los interpretaba a la edad de 4 años. Tu primera creación fue Armonía de las Estrellas. ¿Cómo inició? Sí, justo eso inició cuando tenía la edad de 9, 10 años más o menos. Estaba un día soñando y sentía los sonidos aquí en la cabeza, en el sueño. Cuando me desperté, tenía justo esos mismos sonidos y dije, bueno, voy al piano a interpretarlos. Y ahí fue cuando nació la primera composición que hice. ¿Estudiaste en el Conservatorio Nacional de Música también? Sí, estudié en el Conservatorio Nacional de Música. Entré a la edad justo de los 10 años, directamente al nivel ya un poco avanzado. En toda la trayectoria antes de estar en el conservatorio me formé empíricamente, al oído, tocando canciones populares. También saqué para Elisa, la marcha turca, ya la tocaba esa edad. Entonces entré directamente a un nivel no tan principal, sino como que si hubiera estado desde chiquito en el conservatorio. Y me gradué a la edad de 15 años como pianista. Y a los 11 años ganas la medalla Franz Liszt. ¿Cómo fue este proceso? Justo lo de la medalla Franz Liszt fue algo que no me lo esperaba, de verdad. Fue algo tan bello, porque justo un día estaba con mi papi. Con él siempre salimos a conciertos, a deleitarnos y aprender más, porque un músico aprende mucho de los conciertos, igual de ver a grandes estrellas, grandes artistas, grandes músicos. Justo fuimos a este evento de Un Piano para Quito en el año del 2011, que trajo la empresa alemana Steingraber con el pianista alemán Boris Cepeda, perdón, alemista, pianista ecuatoriano que está radicado en Alemania, que es uno de los grandes allá. Justo trajeron este piano para Quito, hicieron un evento, un concierto con él, y a lo que finalizó el concierto, yo fui, y bueno, como era niño, yo ahí en son de jugar, pero me puse a tocar. Y los empresarios que trajeron todo este evento me vieron y dijeron, wow, hay un gran talento aquí. Entonces me reconocieron una medalla alemana que yo ni me lo esperé, solo me vieron y ese rato me dieron la medalla por mérito infantil y talento infantil. Coméntale al público qué es lo que estás haciendo actualmente. Actualmente ahora lo que pienso, lo que estoy haciendo es fusionando varios géneros de música, ya que empecé como empírico, después como académico. Entonces he tenido la bendición de conocer estas dos ramas de la música, tanto lo popular como lo clásico y lo académico. Lo que quiero fusionar, y como soy joven, en la juventud de las redes, como YouTube. Entonces todo el trabajo que hago desde los 16 años, después de todo esto, es exponerme a YouTube para darme a conocer a nivel internacional, ya que es un buen medio de expresión. Y gracias a Dios no ha habido una muy buena aceptación en partes como México, Colombia, Perú, Filipinas, Honduras. Hay personas ya que me escriben y yo me quedo como, wow, tan lejos yo en Ecuador. Y es un orgullo, ¿no?, saber que allá también nos conozcan por medio de este medio. Entonces ahora lo que hago son canciones que ya hay reeditadas o en una versión totalmente diferente, innovadoras. Si es reggaetón, bueno, yo le hago pop. Si es pop, le hago ska o le hago salsa o fusiono algunos géneros y hago un video bien producido con coreografías. Y bueno, lo que quiero es dar la máxima expresión del arte, tanto en la parte vocal, en la parte instrumental, en la parte del baile, y hacer algo que la gente diga, wow, algo innovador totalmente. ¿Y cómo nació la idea de tener un canal en YouTube? La idea nació Desde que tenía 10 años, la verdad, cuando aún lo de YouTube no era tan usado en esa época, hablo del año del 2010. En ese año, igual en la escuela, yo dirigía la cumbre de la estudiantina, y en las presentaciones siempre me llamaban para tocar y todo eso. Y también a mí me encanta bailar, entonces yo empecé a hacer doble de Michael Jackson en esa época. Y igual formé la coreografía, yo solito, sin ayuda de nadie. Y ese fue el primer video que subí a YouTube. Con la idea, no tenía ni la idea de lo que iba a dar, porque yo solo lo subí como que para que lo vean, como por juego, para mostrar lo que hice en la escuela en esa época. Y yo no lo edité porque aún no sabía ni una era tendencia a YouTube. Pero después de unos años veo, casi en el año del 2013, que ese video tenía casi 200.000 reproducciones. Yo me quedé como que wow, 200.000 personas me vieron de lo que era niño. Entonces dije, bueno, voy a seguir con esto, voy a hacer videos para la comunidad de YouTube y para el mundo. Coméntanos un poquito más sobre el canal, ¿quiénes participan? ¿Participas únicamente tú o tienes invitados especiales en cada edición? Claro, en cada edición siempre lo que intento es apoyarnos entre varios artistas, varios youtubers, ya que en la unión está la fuerza. Y lo que estimo es de que entre colaboraciones, que llame a otro youtuber o otro cantante, el público de ese cantante me puede conocer a mí y mi público puede conocer a esa persona. Entonces lo que siempre hago en esto es colaboraciones con artistas o también con niñas o jóvenes que tienen talento. Digamos, hace un año más o menos me escribió una niña a mi fanpage, me dice: hola Bruno, yo veo tus videos en YouTube, me encanta lo que haces, que ta ta ta ta. Y digo: oye, qué genial, muchas gracias por apoyar el talento. Y me dice: quiero conocerte, no sabes lo que me muero por conocerte. Entonces yo dije: bueno, vamos a hacer una edición acá. Y quise darle una sorpresa. Y armé toda la escena de que supuestamente yo nunca iba a llegar. Ya quedé en verme con ella. Pues estaba solo mi manager grabando y todo, y diciendo: bueno, te vas a ver con Bruno, pero lamentablemente tuvo un accidente y no va a poder venir. Entonces la chica era como que: ay, qué pena, no le voy a ver a Bruno. Entonces, en el momento menos esperado, aparecí. Y ella se emocionó tanto, se puso a llorar, y eso fue una emoción inmensa. Entonces me dijo: Bruno, yo sigo tus pasos, quiero ser como tú, quiero seguir adelante, quiero cumplir mis sueños, quiero tener esa perseverancia que tú has tenido, que he visto en cada video. Y digo: wow, qué genial, puedes cantarme un poquito. Me canta y wow, yo me quedo como que increíble, cantaba precioso, hermoso. Una niña de 12 años, se llama Ángela Coral, y yo me quedo: wow, qué bello que cantas, vamos a hacer algo. Entonces yo veo talento así, sea en la calle, sea acá. Yo digo: bueno, hagamos algo, y de mi parte quiero apoyar y dejar una huella a nivel cultural. Y el objetivo es demostrar el talento que existe en el país. Exactamente. Por eso mismo hicimos esta colaboración con esta niña. Hicimos de hecho un cover con toda la producción que hago con los demás artistas. Y es para esto mismo, para demostrar el talento que hay en el país, para fomentar el talento infanto-juvenil, el talento juvenil, el talento de nosotros, de los jóvenes, que hay mucho talento y a veces no hay dónde expresar. Y en tu canal de YouTube tienes justamente presentaciones y colaboraciones de distintos artistas y canciones de moda, ¿como cuáles, por ejemplo? Claro, tenemos la canción de Enamórate, de la banda Divicio española, que está con Sony Music. Esta fue la canción que hicimos con Ángela, la niña que me impresionó, que empezó siendo una fan y ahora ya es una artista. Y bueno, esta canción fue reposteada por la misma banda en Instagram, en una cuenta de 800.000 seguidores. También contamos con la canción de Nacho, Báilame, que le hicimos en versión salsa, con un artista que también es venezolano, pero está aquí en las calles y es muy buen artista. Yo también, cuando la escuché, dije: bueno, vamos a hacer algo. Y ahí salió esa colaboración. También contamos con la canción de Dragon Ball. Hicimos un cover instrumental. Y bueno, tenemos varias canciones, desde Divicio, pop, balada, salsa, reggaetón. Todo lo fusionamos y hacemos un gran material. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido en este proceso? Una de las buenas es esta, de justo lo que les contaba de la niña. Ah, sí, ya la tengo. Justo cuando hicimos esta colaboración con la niña, le gustó mucho a las personas, como también doy clases de piano, de guitarra y canto, en la Universidad Internacional SEC. Y justo hicimos un concierto, fue un concierto en el año del 2017. Y en este concierto dimos justo, gracias a Dios, ellos nos apoyaron y les gustó toda esta iniciativa. Y fue algo muy bonito, ya que tuve el honor de dirigirlo y organizarlo también en esa ocasión. Y ahí fue donde presenté a la niña Ángela, a otros niños que son muy talentosos, y también pudimos exponer toda la nueva fusión que queremos dar y lo que hemos dado en el YouTube. Leí un poco que también esta fusión de niños artistas fue una idea que inició con niños de la calle también. Sí. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo inició esta idea? El proceso fue por medio del concurso Suena Pichincha, que fue en el año del 2016. Si no me equivoco, es en la segunda o tercera edición. Ahí tuve la bendición de ganar el segundo lugar, donde por medio de eso conocí al jurado. Y el jurado dijo, wow, Bruno, tienes buen talento, vamos a apoyar y vamos a hacer algo increíble. Entonces, por medio del Ministerio del Trabajo, él estaba dirigiendo la orquesta Eloy Alfaro. Y con ya la preparación que había tenido desde niño, ya tenía yo en esa época 16 años, ya estaba graduado del conservatorio, dijo, Bruno, quiero que me ayudes y seas mi ayudante de cátedra aquí en la orquesta. Eso fue algo para mí increíble. Entonces dije, bueno, maestro, vamos a hacerlo. Y como el programa era justo del Ministerio del Trabajo, era para erradicar el trabajo infantil, entonces hizo un proceso musical para poder erradicarlo. Y viajamos varias veces a Cuenca. De hecho, fue la primera vez que tengo que decir gracias a la música he podido viajar en avión, porque antes nunca había viajado en avión, y muchas cosas que se me dio gracias a esta oportunidad. Entonces fuimos a Cuenca y tuve el honor de dirigir el coro de 100 niños de la calle, donde les enseñé, les orientamos que no se vean por el mal camino, que canalicen sus fuerzas en vez de estar en algo negativo, como son niños de la calle, son niños abandonados, son niños que han tenido abuso sexual, algo terriblemente, que ellos se lo orientaba por medio del arte, de la música, y eso les hacía sentir súper bien, se enfocaban más bien acá, y la sonrisa, y eso es algo que no puedo explicarlo con palabras, y era muy bello. Lo presentamos justo aquí también en el Teatro Nacional, lo presentamos en Cuenca y en Guayaquil, este gran concierto donde tuve el honor de dirigir a esos 100 niños de la calle, donde también participé como cantante solista en la Orquesta Sinfónica Eloy Alfaro. Y una experiencia como esta se pudo ver en la Plaza de la Independencia también, un día cotidiano en el que los niños empezaron a cantar. Sí, esa también fue otra iniciativa. Bueno, como le comentaba, desde chiquito siempre me ha encantado dirigir, organizar, y si hay talento, si hay más chicos con talento, yo digo, wow, hagamos algo y démonos a conocer. Y justo esto fue lo que hicimos de este día. En esa época tenía 14 años, fue en el 2013, 2014, en la Plaza de la Independencia. Yo dije, bueno, yo siempre veía por YouTube los flash mobs que se hacían muy virales en esa época, y aquí en Ecuador nunca se hicieron. Yo dije, bueno, vamos a hacer algo. Y se hizo el primer flash mob infanto juvenil con igual jóvenes de ahí en esa época. Como les digo, tenía 13 años, mis compañeros que tocaron, que bailaron, tenían máximo hasta 17 años, las más chiquitas tenían 8 o 9 años, que hice la coreografía nuevamente, y fue algo muy bonito, ya que tuvimos el apoyo de medios de comunicación como Ecuavisa, Teleamazonas, que cubrieron el evento y lo difundieron como el primer flash mob infanto juvenil del Ecuador. Bruno, coméntanos un poco qué es lo que el público podrá ver el día jueves, al 23 de agosto, a las 18:30. Claro, el día jueves 23 van a poder apreciar un espectáculo fusionado de toda esta evolución que he tenido desde chiquito como pianista, como bailarín, como cantante, como organizador de eventos, de talentos, donde se puede exponer a la máxima expresión el arte. Podrán disfrutar de un repertorio súper variado que va desde Soda Stereo, Enanitos Verdes, Héroes del Silencio, pasando también por la parte urbana como Maluma, como Ozuna, en la parte pop como Divicio, en la parte de baladas del recuerdo como Manuel Gallardo, que es Hoy Tengo Ganas de Ti, con temas, incluso también temas inéditos míos, con temas salseros, también va a haber salsa, va a haber de todo, también música de película, música clásica, instrumental, que también será acompañada con la banda en un formato como tipo rock, pero a la vez con lo clásico y el virtuosismo. Más de eso, viene agregado coreografías, parte escénica, o sea, todo un performance fusionando la música académica, la música popular, la escenografía y el baile y la expresión. ¿Cuántos artistas en escena? Tenemos 12 artistas en escena, con total, con la banda y los artistas invitados. ¿Qué más habrá este día especial? También se obsequiarán unos pósters a las personas que compraron las primeras entradas y unos CDs a cierta fanaticada que siempre ha estado ahí atrás apoyándonos en todo esto. ¿En dónde puede encontrar las entradas del público? Claro que sí, las entradas se encuentran hasta el día jueves en la boletería de la Casa de la Cultura, en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bruno, ayúdanos con una invitación a todo el público para que se dé cita este 23 de agosto. Les invito cordialmente que sean parte de este gran sueño, de este gran proyecto, que apoyen a la música, a los talentos juveniles. Este 23 de agosto sean parte de esta historia y no se lo pueden perder. Los espero este jueves 23 de agosto a las 18:30. Ya lo escucharon, amigas y amigos, están todos invitados a ver al cantante, pianista y bailarín Bruno Moreano el 23 de agosto en la sala Jorge Casa a las 18:30. Regresamos con ustedes de estudio.